Y volvemos porque lo tenemos del otro lado de la línea al doctor Fabio Menite desde la ciudad de La Falda. Hola Fabio, gracias por atendernos el teléfono. ¿Qué tal Alejandro? Buenas tardes, un gusto. Fabio, bueno, hoy a la mañana te consultábamos por todas estas formas de paliar la situación. Habíamos hablado de esta posibilidad del hospital de campaña, que ya se había hablado varias veces, pero bueno, quedó en la nada y hay que buscar otras soluciones. Sí, nosotros estuvimos barajando la posibilidad en los últimos 15 días, producto de la cantidad de gente, de casos positivos, y que el hospital realmente estuvo colapsado en términos de cantidad de internados por COVID, viendo la posibilidad de que esto progresara, evolucionara hacia más, y los datos estadísticos obviamente avalan un poco esa postura, era tener alguna alternativa para tener ante pacientes que eventualmente tuvieran algún tipo de cuadro más complicado desde el punto de vista respiratorio, hasta tanto sean derivados, tener un lugar donde poder albergarlos con, bueno, las normas mínimas elementales, oxígeno, tener posibilidades de canalización para hacer corticoide, antibiótico, bueno, lo que fuera, nebulizaciones con ibuprofenato. El tema es que, bueno, pues sabíamos de lo que se había armado en Quillos, con una carpa, con el ejército, donde hayan puesto un postito sanitario que, bueno, también les sirve para eso. Pero, bueno, no hubo eco, por lo menos hasta ahora, en ese contexto. De todas maneras, creo que esta semana, digamos, tomando algunas otras alternativas, hablando con cada uno de los referentes de cada una de las ciudades vecinas, para trabajar en forma mancomunada en términos de que cada lugar maneje su propio paciente, más allá que el hospital tenga que brindar laboratorio, radiografía de tórax. La idea creo que es productiva, porque lo que buscamos básicamente es que el hospital, siendo tan chico, no se sature inmediatamente. Creo que ha sido efectivo en esta semana. Y estamos, digamos, hay una posibilidad cierta de trabajar todo lo que es prehospitalario, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de que la cantidad de casos, como ha venido creciendo, y bueno, uno supone que de esa cantidad de gente va a salir gente que tenga algún tipo de cuadro respiratorio más complejo, la semana siguiente o la otra. Pero bueno, se ha armado un prehospitalario que creo que va a dar una solución a poder manejar desde el domicilio a la gente con control diario, con médico y enfermero. En general se va a hacer para toda la zona. Bueno, estamos terminando de finiquitar eso con la gente de la provincia, pero bueno, creo que va a ser una buena solución, insisto, para tratar de contener la gente que tenga algún tipo de síntoma respiratorio, pero que se lo pueda manejar en la zona. Y obviamente, digamos, tenemos que cuidar el hospital de La Falda, porque es el único hospital que tiene muy poquitas camas para COVID, pero es el único lugar que tiene, y a su vez tenemos que nosotros cuidar el Domingo Funes, porque es nuestro hospital de referencia para casos graves. Sí, algo que ya está medio colapsado. Sonia Nievas nos contaba que están ahí al borde o casi en la saturación. Sí, por eso te digo, yo creo que esto es un labo, o sea, nadie puede sacar el pie del plato. O sea, todos, si hace un año y medio que venimos trabajando intensivamente, tratando de formar grupos, formar gente que pueda trabajar en tiempo y en forma, y tratar de dar la mejor solución posible a cada una de las localidades, pero en este momento, con muchísima más razón, atención, formación, hay que ser muy cauto en lo que uno hace, hay que ser muy preciso, porque los números son muy finitos en términos, sobre todo, de lo que tiene que ver con internación. Estamos en porcentajes muy altos, y vos sabés que cuando empiezan a subir los casos que van a internar normalmente aparecen a partir de la semana, 10 días de eso. O sea que nosotros tenemos que estar viendo bien qué es lo que va a pasar en el transcurso de esta semana siguiente. Es cierto que estos 9 días de parate o semi-parate que ha querido hacer el gobierno, algo en la aceleración de la curva ascendente debería frenar un poco, pero la verdad que uno lo que está viendo a diario es que sigue habiendo muchísimos casos. Exacto. Entonces, digamos, acá el objetivo primordial es tratar de trabajar de la mejor manera posible, de tratar de contener los pacientes en las localidades, siempre y cuando tengan condiciones para hacerlo, y derivar los que realmente necesiten derivación. Eso es un modo holístico, completo, de poder evaluar todo el sistema de salud justamente para que no colapse. Tenemos que, en lo local, tratar de evitar de que innecesariamente vaya gente al hospital y poder contenerla en cada una de sus localidades, y nosotros tenemos que tratar de no colapsar, como todo el resto de los hospitales municipales de la zona, el Hospital Domingo Funes. Acá en Jardino hace 2 semanas que se está aplicando el sistema de ambulancias privadas que van a visitar a los pacientes a cada domicilio, y según Mauricio McCormick del COE y el doctor Soria, está funcionando bastante bien. Sí, yo creo que eso, por eso te digo, eso va haciéndolo en toda la zona, creo que nos va a dar una posibilidad de controlar bastante bien todo lo que son pacientes sintomáticos, pero que puedan atravesar la patología en sus domicilios, eventualmente, ante alguna situación particular, el hospital, internado en el hospital, y ante la eventualidad que se hace un paciente que no mejora o es refractario o por los factores de riesgo que tiene o lo que fuere, bueno, derivado al Hospital Domingo Funes. Pero el prehospitalario, sin lugar a dudas, es fundamental. Hoy le preguntábamos a Sebastián Flores por el operativo Identificar que se va a hacer mañana tanto en el anfiteatro como en Capilla del Monte, y el resultado debería ser buscar a las personas que están con la enfermedad pero que no se dieron cuenta. Sí, todo lo que te aclaro, va a ser nosotros en La Falda, lo vamos a hacer en el Marechal. Ah, en el Marechal, perdón. Sí, en el anfiteatro mantenemos lo que son contactos estrechos por orden de llamado y con horario de lo que es La Falda y la vacunación. En el Marechal se va a hacer esto, sí, fundamentalmente es detectar gente que sean asintomáticos y que potencialmente puedan ser positivos. Así que invitamos a toda la población que quiera acercarse. Nosotros tenemos el centro, digamos, la provincia, en el verano ha colocado, vos lo sabés, el centro en la terminal, que sirve para lo mismo. Claro. Pero bueno, dado estas condiciones, bienvenido, que nos acercan otra posibilidad de siempre el testeo es insuficiente, siempre, por lo menos lo que es en la Argentina. Así que si tenemos esta posibilidad de que nos traigan para hacer más testeos, siempre bienvenido. ¿Esto se encarga de la provincia directamente con personal y insumos propios? Exactamente, vienen ellos, nosotros le hacemos la logística local, pero lo hacen ellos. Por último, y así te dejamos tranquilo, se están dando las reuniones entre los distintos ministros, el gobernador con los intendentes, por el tema de las restricciones que tienen que venir ya enseguida, en horas nada más. ¿Cómo lo vas viendo vos? Bueno, en realidad, hasta lo que sé, la provincia adhirió a lo del fin de semana el DNU nacional, y van a estar expectando en relación a la cantidad de camps este fin de semana, cómo sigue para la semana que viene. Eso es por lo menos hasta donde sé. Perfecto, Fabio. Te agradecemos mucho el contacto y gracias por contarnos todo esto. Que la pasen lindo. Buenas tardes para todos. Un abrazo. Abrazo grande. El doctor Fabio Menite, subsecretario de Salud de la ciudad de La Falda.